Hola, buenas tardes. Inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, acompañándote. Y siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Desde el Ateneo Obrero de Sison nos informan de esas actividades que organizan, a veces, bueno, ellos mismos y en ocasiones con otros colectivos, asociaciones e instituciones. Y lo primero, mañana viernes, día 13 de junio a las 18 horas en el patio del Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Feijóo, calle Simón Bolívar sin número, La Calzada. El IES Padre Feijóo y el grupo Eleuterio Quintanilla, sección de educación del Ateneo Obrero de Gijón, organizan un acto en recuerdo de Ana Gloria Blanco Orbiz, fallecida recientemente, que fue profesora en este centro, y se trata de un encuentro abierto al que estáis invitados para recordarla, compartir palabras, música y emociones, pues todos y todas invitados, invitadas. Seguimos en Radio Crash. Y para pasado mañana, sábado 14 y domingo 15, tendrá lugar un taller de fotografía en colaboración con la Fundación de Cultura, bajo el título Retrato, Autorretrato. Lo impartirá Emilia Valencia, fotógrafa y especialista de la historia del retrato. El taller ya está cerrada la inscripción, pero bueno, nos informan por si queréis acercaros. Sería interesante. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y para el martes 17, en el local social del Ateneo Obrero, está ubicado en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Tendrá lugar una presentación de un libro bajo el título Por mí volvería a nacer, editado por Travel, edición bilingüe en castellano y asturiano. Será presentado por Ana Valle. Conversarán, nos dicen desde el Ateneo, sobre el libro y entre otros, ¿no? Y el acto, este acto, pues gira en torno sobre todo por la promoción de la lectura. Y lo que acabamos de relataros es para el martes día 17, y en el bueno, pues en la sede del Ateneo Obrero, bueno, que está situado en la segunda, o ubicado más bien en la segunda planta de la Escuela Comercio. Ya sabéis, el martes, el día 17, a las 7 horas, tenéis una cita en el Ateneo. Por mí volvería a nacer. Un título muy sugerente del libro. Bueno, para el sábado día 21 de junio de este año que estamos, 2025, hay programada una excursión a Santander, con el fin de, bueno, pues de pasar un día en esa ciudad y de ver también la muestra, la exposición de Maruja Mayo, que se muestra en el Centro Botín. Todavía hay alguna plaza, nos dicen. Y bueno, os podéis dirigir, aquellos interesados e interesadas, al siguiente email, al siguiente correo electrónico: administración en minúscula @ Ateneo, también en minúscula, guión obrero.org. Repito, administración @ Ateneo, guión obrero.org. Vamos, por si interesa la excursión a Santander, pero también nos podéis poner en contacto para otras cuestiones, para, bueno, solicitar información de algún evento o lo que creáis conveniente. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y por hoy damos por finalizada, o finalizado más bien, el espacio del Ateneo Obrero de Sison. Os dejamos en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.